Servase una empanadita. Yo quiero ir a la playa. ¿Por qué? Yo quiero el sol y las señoritas. Me gusta señoritas. Me gusta señoritas en bikinis. Girls, English. Señoritas en bikinis es bonita. Vamos con señoritas. Servase una empanadita.